A partir de esta situación, prepárense porque va a haber conflictos con los subterráneos en cualquier momento. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. El fútbol de la B Metropolitana. Partido para hoy a las 16, Colegiales frente a Comunicaciones. Villa San Carlos con Defensores de Belgrano, La Guay Urquiza con Almirante Brown y el principal del día, Deportivo Morón, puntero con 35, recibe a Estudiantes de Caseros, tercero con 32. La Municipal de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. ¿Qué pasa con la Divisional C? Juega hoy El Porvenir como local frente a Sportivo Barracas. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Con la D, ¿qué está ocurriendo, Rodolfo? El domingo, con un partido, Yupanqui va a recibir a Victoriano Arenas. Ítalo-Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. A las 6 de la mañana comenzamos el programa de esta manera. Indudablemente, cuando uno se detiene a analizar cómo estamos viviendo, va de suyo que tenemos que regresar al tema de la anarquía. Y también, para no insistir en lo que venimos hablando hace tiempo, vamos a tratar de avanzar, suponiendo y sobreentendiendo que el que está escuchando y sigue este programa sabe que estamos en un clima de tensión, de confusión y de desgobierno, no solamente en el orden nacional, sino en la Argentina en su conjunto. Y no de ahora, sino desde mucho tiempo. Tal cual se lo habíamos anticipado, el 6 va a estar el paro nacional y no va a ser un paro activo. ¿Por qué la CGT toma esta determinación? Por varios motivos. El primero, porque no quiere que los que se autollaman sectores de izquierda puedan producir, en coincidencia con el kirchnerismo, el caos en las calles y que se lo atribuyan a la CGT. Y que digan, otra vez la CGT desestabilizó, etcétera, etcétera, cuando en realidad los 13 paros de Alfonsín, en el regreso a la democracia, comenzó con una desestabilización que quiso hacer el propio Alfonsín, con un ministro socialista llamado Mucci, que quería cambiar el sistema y que lo apoyaba a la izquierda radical del régimen del movimiento obrero organizado y de las leyes de asociaciones profesionales. Y casi lo logra, le faltó un voto. Y allí se desencadena el endurecimiento. Y la verdad, que el movimiento obrero no desestabiliza a los gobiernos civiles, porque es parte de los gobiernos civiles. Dirigentes sindicales son diputados, concejales, senadores, sino que en realidad la desestabilización, la única que se hizo de verdad, el paro en serio contra el proceso militar, lo hizo el movimiento obrero. Y fue el 30, previo, dos días antes al regreso argentino a las Malvinas, cuando nos mataron a palo en la Plaza de Mayo, y que en ese momento transitoriamente Ubaldini era el secretario de la CGT. Pero cuando hubo que echar más atrás a López Rega, también se movilizó la CGT. Y no luchó ni la izquierda ni la derecha, luchó el movimiento obrero. Es decir, cada vez que hubo que tomar una determinación en serio, en los tiempos más difíciles, el movimiento obrero estuvo a la altura de sus circunstancias, con todos los defectos que puede tener la dirigencia y con todo el cuestionamiento que pueden tener individualmente cada uno de ellos. Y entonces, la CTA se encuentra frente a una situación muy compleja, porque ellas necesitan la unificación, por un lado, de las dos CTA, que estuvieron absolutamente divididas cuando Micheli enfrentaba a Cristina y Yasky la defendía, los dos exintegrantes del viejo Partido Comunista conducían las dos CTA. Hoy están junto a las dos CTA en contra de la derecha, que es Macri, una derecha creada, ya lo dijimos muchas veces, desde el propio gobierno que se fue. Fue Néstor Kirchner el que dijo, elijamos como enemigo a Macri, dale. Y Cristina dijo, si no les gusta, armen un partido. Bueno, hicieron el partido y ganaron. Y por el otro lado, el movimiento obrero, que también sufrió los avatares del gobierno anterior, que presionó de tal forma que dividió en cinco al movimiento obrero, cosa que en la historia sindical de la Argentina no había pasado jamás. Dos CTA y tres CGT. Siempre hubo dos líneas muy fuertes, la CGT, hubo dos CGT históricamente, dos CGT antes del 17 de octubre, dos CGT cuando estaba la combativa y la no combativa, siempre. Pero cinco centrales de trabajadores, nunca. Y entonces la CGT ahora llama a este paro y dice sin movilización para que no aparezcan los que quieren que se conflictúe toda la situación porque no quieren dar explicaciones, muchos de ellos en la justicia, y otros porque se fanatizan creyendo que haciendo la protesta en la calle se va a lograr modificar algo y entonces el disturbio puede ser aprovechado por una minoría, y los meten en la bolsa otra vez a los dirigentes sindicales diciendo desestabilizan. Porque ya el macrismo eligió los enemigos. Los enemigos son el kirchnerismo tribunalicio, es decir, todo lo que está cuestionado, y estén atentos a una conferencia de prensa que va a dar Vidal hoy, que va a hablar del idioma. Acuérdense de esto que les digo. Y luego, los dirigentes sindicales. Por lo tanto, esta conjunción hace que la CGT se refugie en decir paro, pero en casa. Entonces salen sectores del Partido Obrero, de otros sectores de izquierda, diciendo es un paro dominguero. Bueno, empecemos por el principio. ¿Qué es la izquierda? ¿Y quiénes son? Porque la vez pasada un oyente, con mucha capacidad de análisis, decía que se definan, porque genéricamente cuando se dice la izquierda en la Argentina nadie sabe quiénes son. Entonces, y espero que me perdonen si omito, porque seguramente estaré omitiendo algún grupo, se me ocurrió hacer un examen de memoria y recordar algunas organizaciones que los representan para saber cuál es el representativo de ese pensamiento en la Argentina. Más allá de que algún representante parlamentario pueda existir. Es interesante detenerse a pensar por un instante nada más, cuando yo le di los títulos, porque algunos son nada más que títulos, pero en definitiva con representación reconocida en un momento, y seguramente cometeré el error de estar omitiendo algunos que no vienen a la memoria. Pero empecemos. Para poder tratar de que entienda el oyente, autodeterminación y libertad. Partido Comunista, Partido Obrero, Partido Revolucionario de los Trabajadores, Partido Comunista Congreso Extraordinario, Partido Comunista Revolucionario, Concentración Obrera, Frente Grande, PST, Partido Socialista de los Trabajadores, Izquierda Socialista, Izquierda Unida, Movimiento Independencia, Justicia y Dignidad. PTT, Movimiento Libre del Sur. Movimiento Patriótico Revolucionario, que es Quebracho. Movimiento Socialista de los Trabajadores. Solidaridad. Nuevo Encuentro. Izquierda Popular. Izquierda Nacional. Más, Movimiento del Socialismo. PRT, Partido Revolucionario de los Trabajadores. PI, que es el Partido Intransigente. Partido Socialista. Partido Socialista Argentino. Partido Socialista Auténtico. Solidaridad, Igualdad y Dignidad. En fin, es lo que me vino a la memoria. Ese conjunto, y hay muchos más, representa el PST, representan a la izquierda. Es decir, a los pensamientos de izquierda con todas sus ramas y sus variantes. Hay socialistas, comunistas, trotskistas, maoístas. Es decir, dentro de ese pensamiento, que es muy abarcativo, hay unos matices profundos. Una izquierda nacional, una izquierda internacional. Por el otro lado, la derecha. ¿Qué derecha? La de Manrique no existe más. La del Sogaray no existe más. ¿Qué derecha? La de López Murphy no existe más. La derecha de la xeocracia, es decir, esta convocatoria al liberalismo que ha hecho Macri, que no tienen partido, que andan sueltos, pero que tienen el pensamiento. Y después una gama de las dos tendencias mayoritarias de la Argentina, el Partido Conservador, también en extinción, el Partido Demócrata, en extinción. Pero bueno, pongámoslo del otro lado. Después una gama que tiene el radicalismo y el peronismo, pero que marcan diferencias. Es decir, hay un radicalismo unionista, gorila y liberal, hay una intransigencia nacional, que siguen un poco la línea del irigoyenismo. Muchos de ellos se fueron a fundar la UCRI, después de la UCRI al MIT, y ahora están en extinción, que es el desarrollismo. Y después quedaron los tradicionalistas, dentro del radicalismo, con todos sus matices, y aparece después con el triunfo de Alfonsín, otra vez una especie de unificación, y entonces aparece un Moró haciéndose cristinista, y aparece un Sainz haciéndose macrista. Es decir, da para todo. Y si vamos al justicialismo, estamos en el mismo plano para el análisis, con una diferencia. Perón no inventó un partido político, Perón creó un movimiento, que es diferente. El partido político para el peronismo es simplemente una herramienta electoral, y el movimiento es abarcativo de muchas cosas, donde pueden caber los que llegan de la izquierda y pueden caber los que llegan de la derecha, pero una vez que se peronizan, deben sostener la tercera posición ideológica. Por eso no existe el peronismo de izquierda y el peronismo de derecha. Los que dicen eso son de izquierda o de derecha, pero no son peronistas. Entonces, frente a esta situación que se plantea, donde se habla de la disgregación del PJ, el PJismo no tiene ninguna importancia, no existe para el peronismo el PJ. Puede usar cualquier partido político para expresarse, cualquier instrumento legal. Pero por el otro lado, lo que es mayoritariamente en el movimiento obrero es el pensamiento y sentimiento peronista, aunque sus dirigentes a veces dejen mucho que desear en la aplicación de las ideas de Perón. Pero la base, esencialmente, es eso. Y ayer, cuando el presidente de la República fue a Palomar, que preocupado, Diego decía, están los gendarmes, ¿qué pasa, qué no pasa? Y interpretando que estaba hablando de Caseros, de la planta de Caseros, salía a hacer una explicación de que la UOM tenía mayor representatividad que Mata en Caseros, pero no, era en la planta de Palomar, donde estaba el presidente de la Nación. Y cuando entró el presidente de la República a recorrer la planta de Peugeot, los trabajadores de adentro, o sea, no fue un escrache preparado de afuera, le gritaban aguante Cristina. Y esto pasó ayer, mientras afuera estaba el despliegue policial y de los gendarmes. Y lo interesante de esto es que entre los que estaban recibiendo a Macri, por supuesto, estaban las autoridades que correspondían atenderlo, y entre ellos una persona que hace mucho tiempo estaba dentro de la empresa francesa de Peugeot y que viene desempeñándose ahora con la máxima jerarquía de ser el CEO para la Argentina de esa empresa. Su nombre, Luis Alberto Sáenz Peña. Luis Alberto Sáenz Peña, en 1987, firmaba una solicitud de apoyo al golpe de Estado. Bueno, estaba ahí al lado del presidente de la República, pero bueno, la gente tiene derecho a cambiar. Supongo que pensará distinto. Y entonces, mientras hay suspensiones en General Motors y en Renault, y en Mata mira para el otro lado, se anuncia un plan ambicioso de no sé cuántas cantidades de autos, 1 millón de autos, que no van a poder comprar los argentinos, que seguramente será para exportación. Por lo cual, nuestra sociedad, que es muy compleja, se encuentra entonces ante un paro que no resuelve nada. Ah, y aclaro, funcionan los trenes porque el señalero levantó el paro para hoy, porque hoy se van a paralizar los ferrocarriles. Digo, un paro que no arregla nada, pero que es la manera que tiene el movimiento obrero de decir, así no se puede seguir, lo estamos alertando, lo estamos diciendo, lo estamos avisando, hemos tenido toda la paciencia, estuvimos 15 meses sentándonos a conversar y ustedes hicieron lo que les pareció. Y el paro activo con movilización, que rompamos todos y salgamos a voltear el gobierno. Son las dos opciones que se instalan en una sociedad indignada, donde dicen, hay que pararlos, hay que romper todo. Entonces el movimiento obrero dice, esperen, ustedes quieren hacer la huelga el 30, háganla. Quieren paralizar el país el 30, demuestren que lo pueden paralizar. Y obviamente la CTA no está en condiciones de paralizar el país, ninguna de las dos. Y obviamente, por más que se hagan cortes, piquetes y manifestaciones que son más para la prensa que para otra cosa, no está el efecto del paro. Y el día 6 de abril no se va a mover nada, y aquellos que quieran hacer un corte, estar en la calle o protestar, tendrán que buscar, alquilar un micro particular que los lleve. Y entonces, indignados del Partido Obrero, dicen, es un paro dominguero. Bueno, hagan un paro ustedes y paren el país ustedes desde el Partido Obrero. No se puede ser tan increíblemente absurdos en quererse poner en la gran posición revolucionaria cuando no hay fuerza, cuando es lo que le acabo de decir, una enorme cantidad de sectores que se identifican con el pensamiento de izquierda, pero que no tenemos la menor idea si todos esos juntos pueden representar un porcentaje de la sociedad argentina importante. Y por el otro lado, el ministro de Economía, que hoy se va a encontrar con el titular de la Reserva Federal de Estados Unidos, nos dicen aquí que es para hacer un convenio que evite la evasión de dinero hacia los Estados Unidos. La verdad no les creo. Creo que van a otra cosa, a decirle, vamos a hacer todos los deberes para que ustedes nos sigan mandando papelitos verdes. Pero eso no es una información, es simplemente una corazonada que tengo conociendo el pensamiento de Nicolás Duhovne, este personaje que aparece reemplazando a Price Gay y haciéndole creer a la Argentina que cambió algo. Que fue el que dijo, ¿y qué le hace un paro al país? No pasa nada, el otro día la vida sigue igual. Entonces, esa provocación del ministro de Economía tendría casi un relato coincidente con la izquierda. Me estás provocando, rompo todo. saben una cosa, hace muchos años que el movimiento obrero se enteró que la justicia social, que la declamó la izquierda en la Argentina, solamente la aplicó Perón. Nunca la aplicaron los que la declamaban, porque nunca llegaron. Y cuando llegó Palacios, el primer gran diputado de la izquierda de América, lleno de proyectos, no logró ninguna ley. Eran puros proyectos. Y entonces después decían los socialistas, ah, esas son ideas socialistas. Sí, pero realidades peronistas. De la misma forma que fue una idea de Carrió y Cristina lo transformó en realidad, lo de estar presente en el auxilio a los chicos, y que lo había pensado el ARI, pero que la verdad lo transformó en kirchnerismo en ley. Entonces, no es de quien lo piensa, es de quien lo realiza. Y en la Argentina, nos guste o no nos guste, solamente puede parar el país la CGT. Y le guste o no le guste al que esto está escuchando, la CGT es peronista. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Ahora, 9.52 minutos. Diana Moyano nos escribió el día 12 de marzo, por un motivo o por otro, son tantos los correos que leemos, se nos traspapeló, pero queremos cumplir con ella. Dice, estimado Miguel Ángel de Rensis, me dirijo a usted para que a través de su medio de comunicación comunique que los vecinos de Hudson realizamos, es Hudson, pero yo quiero decirlo en castellano, Hudson o Hudson, como lo quieran nombrar, realizamos un reclamo justo para que el tren pare en todas las estaciones, ya que por una decisión política no tienen intención de realizar andenes provisorios ni definitivos. A diferencia de otras localidades vecinas, realizamos manifestaciones pacíficas, sin violencia y sin la participación de partidos políticos. El tren tiene y debe parar en todas las estaciones. Salvemos al tren, queremos que pare el tren, queremos igualdad. Todas las mañanas lo escuchamos y nos gustaría mucho, nos gusta mucho su forma de expresarnos. Espero, por favor, que lo difunda desde ya. Muchas gracias. Un fuerte abrazo, Diana. Diana Moyano lo mandó el 12 de marzo, lo recibimos a las 22:22 de ese día, y arranca diciendo buenas noches. Señora, se nos traspapeló, por eso se lo leemos ahora. Está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego. Volvé, Pipi, te perdonamos todo. Hoy cumple años un ídolo de los cuervos, Leandro Romagnoli. Leandro Atilio Romagnoli nació en Buenos Aires el 17 de marzo del 81, mediocampista ofensivo de San Lorenzo de Almagro y el jugador con más títulos obtenidos en la historia del club porteño, siendo actualmente el máximo ídolo de la institución. En su carrera ha sido campeón en la Copa Libertadores, la Copa Mundial Sub-20, la Primera División, la Copa Sudamericana, la Copa Mercosur, la Copa de Portugal y la Supercopa de Portugal. Fue internacional con la selección argentina, con Marcelo Bielsa, y está considerado por la prensa argentina uno de los mejores jugadores de la historia contemporánea del fútbol nacional, junto a Juan Román Riquelme, Ariel Ortega y Juan Sebastián Verón. Y además participó en la Champions League y en la Copa UEFA con Sporting de Lisboa y de la Recopa Sudamericana y el Mundial de Clubes con el conjunto de Boedo. El Pipi Romagnoli hoy cumple años. Muchas felicidades. tiene una meta fija no se debe detener por lo que digan algunos sobre lo que debe hacer. Pero hay que seguir, total hablar van a hablar igual. Para cerrar, ¿qué tenemos de deporte? Hoy a las 19:15, torneo de las Américas de básquetbol, un representante argentino se juega la chance en semifinales en Barquisimeto. Allí se presenta entonces Bahía Básquet, equipo argentino que clasificó, es dirigido por Sebastián Ginóbili, va a enfrentar al principal favorito Fuerza Regia de México. Unos hablan por deporte porque no cobran para hablar y sin entender siquiera opinan por opinar. Pero hay que seguir, total hablar van a hablar igual. Cecilia, ¿qué pasa con el Consejo Deliberante de Varela? Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Mucha gente que critica lo que no pueden hacer, y si pudieran hacerlo lo harían con gran placer, pero hay que seguir, total hablar, van a hablar igual. ¿Hablaste con el Consejo Deliberante? ¿Hablaste, Cecilia, o no hablaste? COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General, COEMA, Municipales del País. Sí, Miguel. Mediocre hay por todos lados y para colmo son muchos cuando entran a hablar y hablar. Si puedo, no los escucho. Sí, nos hemos comunicado desde temprano. ¿Cómo? Y no hay respuestas oficiales, por supuesto, y están evitando el tema porque tienen que volver a elegir las autoridades y esto tiene que ver con una decisión política. Entonces, por supuesto, off the record, lo que nos dicen es cualquier declaración puede complicar las próximas decisiones que tiene que tomar el Consejo. ¿Pero te atendió alguien? Sí, nos hemos comunicado con distintos bloques. ¿Los concejales estaban o no había nadie? No. Gente que tiene que ver que trabaja con los concejales, pero no directamente los concejales. ¿Empleados? No están atendiendo. ¿Y en el bloque de Cambiemos había gente? Sí, había gente. ¿En el Frente para la Victoria? También. ¿Y en el Frente Renovador? No nos pudimos comunicar con el Frente Renovador. Pero hay que seguir, total hablar, van a hablar igual. Diego, ¿qué tenemos para cerrar? Bueno, desearle feliz cumpleaños a una querida amiga y gran actriz nacida en el Uruguay, un día como hoy, la señora Malta Albertini, hermosa mujer además, que la encasillaron siempre en los papeles de mala en todas las telenovelas. Bueno, tenemos que ir. El lunes, día mediante, estaremos otra vez con ustedes. Piensen que ya tiene fecha el primer paro contra esta política económica y que habrá que ver. El 30 las dos CTA van a juntarse para hacer un paro activo, los inconvenientes van a seguir seguramente durante toda la semana. Aprovechen este fin de semana, que es el último fin de semana del verano, va a tener un domingo con 27 grados, y después prepárese para el otoño. Como decía el viejo Alzogaray, prepárese para pasar el invierno. Chao. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro.